siempre contenido lo que pienso, siempre contenido lo que siento, siempre contenido lo que pienso. Jamás he expulsado mis lamentos, es hora de expulsar cada verdad que nos contiene en una vida sin libertad. Estamos de vuelta acá en Viento de Poder, en el segundo bloque de este programa de este jueves 24 de julio. Y hoy tenemos la visita, nada más y nada menos que de Pabilo. ¿Cómo anda, gente? Muy buenas noches. Buenas noches. Quien está hablando ahora es la voz y bajo también. Preséntate, por favor. Leo, bajo y voz de Pabilo. Muy bien. Y también tenemos a... acércate un poco al micrófono y... Muy bien, excelente. Como dijimos recién, es una banda que, bueno, tiene su año y medio de vida, y sus participantes son justamente personas que, a pesar de sus edades, yo en lo que estuve hablando por fuera de la radio, tienen sus experiencias bastante diversas y las cuales terminan en confluir en lo que es hoy por hoy y el material que vinieron a presentar hoy por hoy, que es excelente. Aunque falta, bueno, la masterización, etcétera, pero desde nuestro punto de vista es excelente. ¿Cómo los hace sentir hoy por hoy o el proceso de grabación de ese material? Esos pasos que tuvieron que ir haciendo para poder grabar su material, desde lo que fue hacer la música hasta lo que es grabarlo. ¿Cómo los hace sentir eso? No, y me hace sentir bien, digamos. Queríamos más que nada tener un demo para tener algo como para mostrar lo que hacemos, ¿viste? Porque claro, a veces antes nos presentábamos en algunos lugares, ¿viste? Y nos pedían material y no teníamos, más que nada lo hicimos por eso. Bien, bien. Igual cuesta, ¿viste? Sí, seguro. Me contaban que, bueno, lo están haciendo todo a pulmón y esas cuestiones. Claro. Y lo estamos grabando en Hurlingham, en La Fuente. Bien, bien. Y bueno, ahora tenemos que seguir editando y mezclando, digamos. Ya está la grabación de los cuatro temas, pero falta... la masterización, lo que se dice. Perfecto. Las ideas que se plasmaron en las letras, ¿de quiénes son? Y algunas mías, otras del guitarrista. ¿El guitarrista que se llama? Javier. Javier, bien. Un gran saludo a Javier, que hoy no puedo asistir. Javier que no vino, que se quedó con su amigo. El travesti. ¡No! Guarda. Muy bien. Bueno, y esas letras... y en principio vamos a hablar un poco del nombre. Díganme por qué el nombre Pabilo. Pabilo le pusimos por violero. El violero tenía un amigo de él, muy amigo de él y del padre, que se llamaba Pablo. Sí. Y el apodo era Pabilo. Sí, y sí. Y bueno, un tiempo atrás lo asesinaron y bueno, en honor a él le pusimos el nombre a la banda, ¿no? El apodo de él. Bien, bien, claro. ¿Y esta cuestión de es algo frecuente o se toma parte de esta experiencia para hacer las letras y la música de Pabilo o...? ¿O es algo que simplemente fue el sello para el nombre? Y hasta ahora no lo hicimos. Estábamos pensando en hacerle una canción a Pablo, ¿viste? Pero hasta ahora no, digamos, estamos en el proceso de hacerla. Claro, claro. Y ahora la letra más que nada hablan de protesta, ¿no? ¿Protesta? ¿Qué tipo? Y de todo tipo. Social, protesta, reclamo de los aborígenes. Perfecto, exactamente. ¿Cómo, de dónde, qué influencias tuvieron para poder generar este tipo de música y letras? Influencia como todo, ¿no? Metal, más fuerte, hermética, no sé, banda afuera, Metallica, Mega, Maiden. De todo un poco, entonces. Todo un poco. Pero igual hacemos lo que podemos, ¿no? Nadie estudió. No, y tampoco, bueno, o sea, si bien la instrucción es necesaria, yo diría que un poco va de la mano del continuo hecho de estar todo el tiempo trabajando más que estudiando, ¿viste? Claro. También analizando un poco los distintos aspectos de este mundo metalero, podríamos decir, ¿no? Recién me contaba el baterista que tenía alrededor de 7 bandas, ¿puede ser así? Sí. Lo hice con un tanto. Pero, ¿y a qué se debe? ¿De qué se debe este, justamente, ser convocado por tantas bandas? Y lo que pasa no sé, ya como te había dicho, lo de ser baterista me encanta y me gustan muchos géneros también, muchos estilos, y estoy probando con muchas bandas también por el tema de que quiero salir adelante y todo eso. Y, uh-huh. Y por ahí sí, viste, no, con esto no pasa nada, bueno, vamos a darle con esto. Un poco de prueba y error, podríamos decir. Estoy probando y todo eso. Perfecto, bien, excelente, eso está bueno. Contame, entre estos estilos en los cuales vas variando, ¿cuáles son en los cuales más te acomodás? Y estoy ahora en una banda, hago Papo. Bien, bien, un tributo a Papo. Sí, estoy bastante cómodo. Perfecto. Y bueno, con Pabilo, obvio. ¿Ustedes cómo definirían el estilo en el cual están ahora? ¿Es metal así del clásico 80? No sé qué estilo le pondría. Claro, está bien. ¿Van probando por ahora? Claro. Bien, bien, bien. Sin embargo, ¿a qué tipo de instrumento le dan mayor preponderancia? ¿Hay alguna preponderancia en alguno, en el bajo o en la batería o bien en la guitarra? La guitarra y batería, más que nada. Guitarra y batería. Sí, yo soy re cuadrado tocando. Hago las bases, ¿no? ¿Cómo fue el tiempo? Bueno, ¿ustedes tienen 4 canciones hasta el momento? ¿Son 4 las canciones grabadas? No, tenemos 4, pero en sí tenemos 7 canciones. Bien, bien. Y estamos en proceso de hacer otra más. Y hacemos un par de covers también para rellenar también, ¿no? Tampoco. Tratando perfecto de cambiar la afinación también. Bien, bien. ¿Covers o reversiones? Y no, son covers. Covers. Sí, hacemos alguno de B8. Bien, bien. Hacemos uno de Hendrin también, en castellano. Bien, excelente. Sí, porque... Sí, está bien, mejor. Mejor porque... algunas veces hacen algunos en inglés y realmente no salen muy bien, claro, en inglés. A menos que seas una persona experimentada en ese idioma, claro, no sale. Y realmente he escuchado bandas que tienen, han sacado sus discos, tienen una trayectoria, intentan hacer sus canciones en inglés y realmente cuando yo voy a escucharlos realmente no les sale. Y es preferible invocarle mejor el español. El guitarrista es fanático de Hendrix, ¿viste, Javi? Sí, sí. Y... toca con los dientes todo. Y bueno, me dijo para hacer tema y dije sí, pero en castellano. Claro. Le buscamos la vuelta para hacerlo en castellano, ¿viste? ¿La posición de cada uno fue por una cuestión de que ya venían con ese instrumento o porque fue necesario? Y ellos ya venían con el instrumento. Yo tocaba la guitarra antes, pero bueno, pintó la banda esta. Me habló Javi para hacer la banda esta. Sí. Yo tampoco nunca había cantado tampoco. Y dije que ya me mando, si querés toco el bajo y canto. Yo toco bajo, guitarra. Bien, bien, varias experiencias ahí en todos los instrumentos. Pero en este caso... No, yo estoy ahí en la batería. Claro, exactamente, perfecto. Más allá de cuál es ahora lo que es Pabilo, ¿en qué otras cosas anda, en este caso, la voz? ¿Estás con...? Tributo a Papo. Claro, Tributo a Papo, Sagra se llama la banda. Ahí bien. Toco el bajo y hago coros nomás. Bien, bien, bien. Ahí con otro grupo de amigos. ¿Otro más dentro del grupo? Sí, un amigo más. Dentro del Tributo a Papo. Sí, con él. ¿Y qué más? Nosotros es un dúo. Nosotros dos dentro de esa banda y después, bueno, los otros chicos. Dos violas. Dos violas y cantan violero. Bien, bien, bien. ¿Y a qué se debe este Tributo a Papo, si se puede decir? No, y la banda un amigo, ¿viste? Y... se le fue el bajista y me dijo para ahí. Se le fue el batero también. Se le fue el batero y fuimos nosotros dos. Primero empezó como para hacer el aguante, ¿viste? Pero después ya quedamos. Yo a Sagra, apenas empezó la banda esa, ya como que estaba ahí. Uh-huh. Lo miraba al batero siempre, fue el Mauri, que es, le mando un saludo, que fue donde yo aprendí a tocar y todo eso, fue al baterista que tenía Sagra antes. Excelente. Y ahí iba a los ensayos de Sara, los miraba, hasta que aprendí. ¿Cómo les llega a ustedes esta influencia musical? Es decir, ¿por qué incursionen en la música y no, por ejemplo, en otro tipo de arte? Y yo de chico, en la primaria, cuando iba más o menos octavo, noveno grado, tenía un profesor de música. Bien. Siempre traía la guitarra, ¿viste? Sí, sí. Y me encantó y después mi viejo para el cumpleaños me regaló una guitarra y ahí empecé. ¿Pero tuviste algún tipo de instrucción además de por ahí? ¿O fuiste vos solo, así muy autoridad? Fui a una... por haber ido 2 meses a clase de guitarra y... después lo demás cara de perro, digamos. Como se dice. Totalmente, sí. Escuchando, viendo por internet, ¿viste? Claro, claro. Hoy por hoy es una gran herramienta, ¿no? Internet, en la cual tienen básicamente bastante. Toda la data para poder aprender este tipo de instrucción. ¿En serio? Mirá internet, vos. Internet, full. Qué copado, muy bien. Y como decíamos, bueno, el metal, en tu caso no, tenés otro tipo de influencias aparte del metal clásico. ¿Nos podrías contar algo? Hoy estabas incursionando en una banda de un estilo death metal que decíamos que no estaba muy presente en la Argentina. Claro, es como que a mí el... A ver. Los tiempos con los cuales te manejas al manejarte son bastante rápidos, me decías acelerados. Y sí. Y eso es lo que por ahí acompaña mejor al estilo death metal que al metal clásico, que es más un rock pesado, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Y dentro de esos aspectos, dentro del death metal, ¿tenés algún tipo de influencia? ¿Hay alguna banda que te guste por demás? ¿O? Cannibal Corpse, bien. Es una banda de death metal. No, después estoy conociendo todavía porque hace hace poco que empecé con ese estilo, yo nunca hacía death metal. ¿Y por qué te arriesgas con este estilo? Un amigo me dijo, che, me gusta esta banda, dale, la puedo escuchar. Y la escuché y me gustó. Uh-huh. Me gustó porque ya, como te digo, me gusta la velocidad. Y bueno, como me gustó el death metal, quise probar. Claro, exactamente. ¿Y cómo te llevas hasta el momento? Y hasta ahora bien. Perfecto. Empecé hace poco. Bien, bien, bueno. Canso, sí. Seguro, porque... terminás hecho. No, sí, las piernas por sobre todo te deja hecha pipa, así que... no, sí, bueno, por lo pronto nos parece interesante todas estas cuestiones. Vamos a seguir escuchando más de Papilo, ahora vamos a pasar a dos temas. Entre tanto, también queremos anunciar que el sábado 13 de septiembre, 23 horas, Las Huestes de Metal va a estar presentándose junto a Pampa, Kelequén y Ojos Negros. Esto va a ser en Berazategui, calle 16, 123, avenida Dardo Rocha. Los invitamos a todos a este gran festival. Jesus. Bueno, volvemos a este tercer bloque, Viento de Poder. Y estábamos hablando un poco de los temas. No se preocupen, va a estar de fondo esa canción. Así que, ¿qué estábamos escuchando en estos dos primeros temas de Pabilo? El primer tema se llama Grito de Libertad. Uh-huh. El segundo se llama Oscura Noche. Grito de Libertad, que es una composición, cuanto a música y letra, toda tuya. Sí, sí, lo sé yo todo. Qué bueno. La temática que envuelve a este tema es la cuestión de los nativos, ¿no? De los aborígenes. Claro. Y más bien la parte más oscura de esta historia, ¿no? Podríamos decirlo. Claro, sí, sí. ¿Qué te viene a traer con este tema? Y mayormente va, digamos, las letras a favor de los indios y contando lo que le pasaba en esos tiempos. Más que nada por el violero, ¿viste? Javi, que está muy interesado en esos temas. Bueno, yo me copé y empezamos a hacer el tema con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo fue el día en el cual creaste esta canción? ¿Una tarde cualquiera? ¿Una tarde que estabas bastante aburrido? Sí, decíamos, ¿qué influencia, qué tomaste para hacer este tema? Y le hacía la señal de Chupi, pero no. La Chupi señal, pero no fue ese tipo. La influencia que creó esta canción. Pero sí, fue al menos el violero y sus experiencias en cuanto a los nativos y toda esta cuestión. Claro, claro. Hoy estábamos hablando de un tema de que tal vez esa época colonial en la cual se estaba llevando a cabo las masacres por las tierras, podríamos decir, y hoy por hoy no se lleva a cabo, si bien una, bueno, sí, en algunos aspectos se ha escuchado de noticias, por sobre todo en la comunidad Qom, que hoy por hoy está bastante perjudicada sobre todas las cosas, pero bueno, hoy continuamente la cuestión hoy por hoy, lo que se está haciendo hoy por hoy es en todo en la indiferencia que se le da a estos pueblos nativos, ¿no? Por sobre todas las cosas, la indiferencia por parte del Estado, la indiferencia por parte del pueblo, por parte del nacional. Y por ahí, bueno, hoy por hoy acabamos ya recién de salir de lo que fue el Mundial y este patriotismo que suele salir justamente en ese momento. Hablábamos no hace mucho en el programa anterior acerca de a quién representa la patria cuando se habla de patria, si representa por ahí al blanco, hijo de españoles, o al negro propio del interior, etcétera, etcétera. Muy buena, así que nada. Y el siguiente tema continuo de ese es propio del guitarrista. Claro, de Javi. ¿El segundo tema de qué habla más o menos? Más que nada habla un tipo solitario que no lo quieren. ¿Cómo se, claro, qué se plantea? Porque hay una cuestión, o sea, está la soledad en cuanto a soledad o porque nadie me acepta o soledad porque yo no quiero aceptar a nadie. No, y esto por la manera de pensar que tenía la persona esa. Uh-huh. Y es despreciado por eso. Es un planteo más bien del metalero, podríamos decir, de antaño, en el cual se lo discriminaba bien por llevar tachas, cuero, ropa negra, que pum, que pam. Claro, exactamente eso. ¿Creen que hoy por hoy se sigue con ese tipo de prejuicios contra los personajes de este género musical? ¿O se ha blandido, podríamos decir? Y se habla, o sea, se ha ablandado, podríamos decir. Se ha ablandado un poco, sí, para mí sí, porque hemos perdido, ¿no? Determinados aspectos de la vida. Yo tengo amigos grandes que vivieron la época esa que me cuentan que nada que ver lo que era antes a lo que es ahora. Uh-huh. Antes era más difícil por el tema también de cómo estaba el país, ¿no? También que recién asumía la democracia, ¿viste? Viniendo una dictadura militar. Estaba medio delicado, medio jodido en esa época heavy. Claro, claro. Recordemos que B8 sale no bien en el año 82. Claro. Típica pasaje entre lo que fue la dictadura militar y la plena democracia. Plena guerra de Malvinas. Claro, exactamente. Todo eso golpea mucho en esas cuestiones. Y hoy por hoy, ¿qué les pega a ustedes? ¿Qué cuestiones sociales? Ustedes me decían que las letras hablan. ¿Qué les pega hoy? ¿Qué tipo de injusticias? No sé. Justicia está lleno por donde miré. ¿Y en el barrio? ¿Cómo lo ven el barrio en cuanto a este contexto? ¿Es un lugar donde se presta para el metal o es un lugar que más bien restringe este tipo de expresiones? Ahí somos contados con los dedos los que somos, digamos. No, mira vos. Poner que el grupo de amigos nosotros somos 10, 12, pero no es que vivimos en un barrio, somos, claro, distintos barrios. Todos distintos barrios. Mira vos. No somos muchos. Mira, qué bueno. Pero como te digo, por la zona que anda él, pero yo ahora estoy en José de Pavia, en Mendoza, claro, y en claro, muchos lados, nada que ver. No, sí, seguro. Y eso, todos esos viajes, ¿qué te hicieron sentir esa cuestión de siempre estar trasladándote? Y ahora, no, ahora ya está, ya me quedé ahí en José C. Paz porque compramos una casa, estaba alquilando. Sí, sí. Y yo me crié ahí en Villanueva. Claro, claro, claro. Y de ahí, de Villanueva, bueno, fue una larga historia de mis viejos que no sé qué. Y bueno, me fui a vivir a Mendoza. Mira vos. Con otra pareja que tuvo a mi hijo. Sí, sí, sí. Y bueno, estuve viviendo en Mendoza un tiempo, volví, me fui de vuelta. Bueno, después hubo un quilombo, no sé, una historia. Hablábamos de la tranquilidad mendocina, del pueblo claro. Bien propio del interior, ¿no? Sí, no, si te, me tengo que poner a pensar, me vuelvo a Mendoza. Los viñedos están buenos de Mendoza, si pueden ir algún día a visitarlos. Los mejores. No, terrible. ¿Y cómo, hoy por hoy, estamos hablando de los distintos escenarios que fueron pisando ya desde el año y medio que están llevando adelante Pabilo? ¿Cuál de ellos les resulta más, con mayores recuerdos? Y clásico, clásico Bar en Moreno, tocamos varias veces, un lugar muy bueno para tocar. Bueno, sí. Moreno ahí por colectora, hay bandas que están escuchando, si quieren tocar ahí, está muy bueno. Gente y muy copada. ¿Qué los hizo...? ¿Qué experiencia tuvieron ahí? O sea, ¿qué fue? ¿El escenario, el lugar o bien la gente que fue? La gente. Claro, la gente, el lugar también está muy bueno. También. La gente que está a cargo del lugar también es muy copada. Bien, perfecto. Sí, te dan ganas de volver siempre. Hay lugares que vas y no te dan ganas de volver nunca más. Claro, exactamente, perfecto. Y esa, en cuanto al repertorio que hoy por hoy constituye los conciertos y los recitales entre los cuales se manejan. Están los cuatro temas que vamos a escuchar hoy y me decían otros tres. Claro, tres temas más. ¿Los nombres los tienes o...? Sí, sí. Falta que no lo grabamos, ¿no? Soberbio. Sí. Que habla de los políticos. Sí, sí, sí. Mira vos. Más buenísimo. De protesta. Falta... No me acuerdo mucho los nombres, estoy medio... falta... Lo dejo a tu Cristo. Corrupción. Corrupción. Que también el tema que hablamos de los políticos también. Y falta otro tema. Ah, y falta un tema que es lento de nosotros, que es medio rock de los 70, se llama Buitre. Que ese es más que nada música, casi todo música el tema. Ah, es instrumental. Claro. Copado, bien, bien, bien. ¿Por qué se decidieron por manejarse por lo instrumental? ¿Porque no tenían letra o porque...? Y ese fue más que nada, ese es el violero también, porque me trajo la música y le dije, viste, para hacer un tema más instrumental, con mucho solo, viste. Cambio de ritmo en el medio. Bien, bien, bien, tranquila. Y una letra cortita tiene, pero... Digamos, pero está bueno. Está bueno, está bueno. Les preguntaba recién si el estilo con el cual se manejaba Pabilo era más del tipo guitarrista virtuoso o del riff, podríamos decir. Claro. Y un poquito los dos. Podría ser, sí. Tiene buenos riffs el violero. También los solos están muy buenos que hace. Exactamente. Y... Cada vez que hacemos el tema de Hendrix toca con los dientes, ¿sí? Con la guitarra en la espalda, ¿no? Hace muy bueno. El show en sí se compone más allá de música también de algún tipo de estilo o algo más. Por ejemplo, vos me contabas recién lo del pibe este que trata de imitar a Hendrix. ¿Qué tipo de connotación también se le pone a los conciertos aparte de la música? Y no, después hay un solo de batería de él también. Uh-huh. Ah, bien, bueno. Tienen un solo de batería ocupado. Y no, yo solo de bajo, no. Solo de botella, vos. Perfecto, perfecto. No. Y de los escenarios que aún no tocaron todavía, ¿hay alguno que ustedes quisieran tocar? ¿Cómo? ¿Y en qué lugar te gustaría tocar? En Cosquín Rock. ¿En el Cosquín? Ah, sí. Si vamos a punta alto, vamos a punta alto. Si vamos a soñar, vamos a soñar alto. Decía. A soñar, No, perfecto, no. Sí, sí, sí, seguro. Igual. Pero, por ejemplo, obras, no sé, el River. Sí, pero eso ya es. Eso es más alto, inclusive, que Cosquín Rock. Así lo toman ustedes. River, No, terrible, buenísimo. Por el momento nos manejamos con el Lander, ¿viste? Sí, sí, exactamente. Y dentro de la cultura, dentro de estas bandas emergentes, ¿hay alguna que ustedes conozcan, reconozcan, de la que tomen influencias inclusive, si es que es así? Yo estoy influenciado por Carajo. Ah, Carajo, pero no es una banda emergente. Lo que pasa es... No, no, ellos están, digamos, que del lado de no sé... No, pero estás preguntando si te influencian bandas que no son conocidas. Ah, que no son conocidas. Pocas. ¿Pocas? ¿Como cuáles? No sabría bien decirte los nombres porque lo conozco solamente, o sea, por temas disparados. Claro, así. Ah, bien, bien. Bueno, está bien, no te preocupes. ¿Y de tu parte, estás escuchando algo en este momento o simplemente estás más concentrado en la banda? Y antes lo que era el under, digamos, la banda que escuchaba que era under, ahora ya no son tanto, ¿viste? Escuchaba Arpón, ¿viste? Arpón, bueno. Lo que pasa es, claro, hay una cuestión ahí, ¿viste? La cual siempre se dice entre que cuando una banda pasa de ser under a no serlo. Y Arpón, por ejemplo, en este caso, tomando un ejemplo, si bien es el pesado del oeste, aún promueve dentro de su música, dentro de todo lo que es la banda en sí, promueve mucho lo que es la banda emergente. No participa por ahí de grandes de piezas de conciertos o de festivales donde solamente está él como banda banda por sobre todo, sino que más bien participa de un conjunto, de ponerle 6, 7 bandas tocando en el mismo lugar. Hablando de Arpón, va a estar el 20 de septiembre en Museo Rock, ahí va a estar invitando a nuestra querida compañera Alma Trash, así que una gran invitación a todo el mundo que quiera participar. ¿Y Arpón, qué te gusta de Arpón? No, y las letras me encantaron, el primer disco... Sí, son espectaculares. Las letras son... Genial. Grito de rabia, creo que se fue bien, ¿no? Sí, sí, sí. Grito de rabia... Las letras más que nada, yo porque el disco, viste, que no se escucha bien, pero... Más o menos. Más o menos, pero las letras son tremendas. Sus letras son las cuales, la prosa con la cual se manejan, los conceptos con los cuales traen, son bastante copados. Dentro de todo, eso es lo que llaman la acción de Arpón. Y por sobre todo porque se manejan del oeste, viste, son chabones que tienen el nombre que llevan por debajo, el pesado del oeste, es un que los connota a ese barrio, los aguerra. ¿Ustedes del barrio toman algo para hacer su música y sus letras? ¿Del barrio? Sí. Y... ya sea de manera directa o indirecta, porque puede ser que inclusive el barrio no se preste para explayarse de este tipo, explayarse de esta manera, pero justamente por eso es que uno prefiere este estilo de música. No sé. No, del barrio no. Él es totalmente indiferente. Ah, indiferente, claro. Sí, no, ni bola. Ni bola. ¿Y no les molesta eso un poco, esa cuestión? Cada uno hace lo que quiere, digamos. No me molesta si quiere escuchar cumbia, si quiere escuchar... Claro, claro. Digamos, cada uno, mientras no me mejora. Por ahí vos, viste, estás en tu casa y lo más tranqui, te sacás el auriculote, y te empieza a escuchar por allá, viste, no... Claro, claro, excelente. Bueno, eso es lo que va. De los dos temas que ahora vamos a pasar a escuchar, ¿qué es ahora? Y ahora falta... Indio del Desierto, también habla de los indios. Sí, sí. Campaña del Desierto de Roca, más que nada. Y Revolución, es un tema, protesta también. Perfecto. Revolución, muy varios, si bien muchas bandas hicieron canciones llamadas Revolución, me recuerdo mucho a la canción de Los Violadores. ¿Escucharon algo de Panja alguna vez? No. Escorbuto. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, pasemos ahora a una pausa con los dos temas que vienen de Pabilo y después continuaremos con más Viento de Poder. Bestias que quieren gobernarnos, lo todo y lo todo. imperio que quiere aniquilarlo. Volvemos ahora al anteúltimo bloque de Viento de Poder a las 20 y 24 horas de este jueves, ya llegando al final de este grandioso programa. Y nada, nos toca en principio haberles agradecido por llegar hasta acá. Realmente sabemos que vienen desde Moreno. Moreno. Increíble. Y el batero de José Cepaz. José Cepaz, es increíble la distancia que se recorrieron hasta acá a Barracas. Un agradecimiento total. Gracias. Y nada, así que. Desde ya que cuando tengan el disco preparado, porque como estuvimos escuchando hasta ahora, me dicen que falta masterización a esto. Sí. Sí. O sea, cuando esté toda la cuestión, va a sonar espectacular. Buenísimo. Agradecimientos y fechas de esta banda, por favor. Y un agradecimiento a mi hermano Mauro, a mis viejos, a mis hermanas que me están escuchando, a mi novia, a los amigos que están ahí también, y a mi tío Marcelo que también me está escuchando. Perfecto. Un saludo para mi hermana. Bien. Melisa de Merlo, saludos. Y saludos a mis viejos también. ¿Alguna que otra? La fecha de mañana, hay una fecha de mañana de Pabilo. Mañana sí, en Sorban, José Cepada, ahí de la estación de José Cepada, 2 cuadras. Perfecto. Va a estar transmitido en vivo por la radio. Bien, bien. Va a estar pasado en vivo en video también. Claro, en vivo. Perfecto. Queda todo ahí registrado en internet. Perfecto. Si quieren ir, están invitados. Perfecto. Las entradas las regalo. Sí. Un saludo a Alan también que está acá, que se copó en venir. Bien, claro. Bien, un gran saludo. Mirá, vino él desde allá y el guitarrista. Guitarrista que decía con el travesti que está ahora, que está pasando bien. Hay un chiste que dice jubilado asustado porque no estaba. Bueno, nada, mañana, ¿en qué horario va a ser el concierto? Y nosotros vamos a estar tocando segundo, así que calculo 12:30, 1. Bien, bien. Pero ahí está abierto de temprano para. Vamos a estar con una banda amiga también, Megatón. Megatón, sí, una banda copado. Son muy, muy, muy buenos. Bien, loco, bien, ahí siempre aguantando. Bueno, gente, para cuando tengan listo el material, así, vengan acá, por favor, ya tienen ya las puertas abiertas en lo que... Dale, gracias. Listo. Un gustazo tenerlos acá. Ah, igualmente. Bueno, esto gracias. Fue Pabilo por Viento de Poder, con la 99.7 Chivarraca. Vamos a un corte y después el último bloque. Bueno, gente, ahora sí, imágenes. We'll be right back. Bueno, estamos llegando al último bloque de Viento de Poder. Antes de irnos para algunos temas, paso algunas fechas que se estará dando mañana y pasado para pasarla bien viernes y sábado. En principio mañana estaría sonando Criptofonia, Predicción, Rush, Banda del Chaco, Seol, Machaca, Aguacán, Zar. Todo esto en Steve Pad, MT Aldear, mañana TED Aldear 961. Entre otras, vamos a tener una zona aparentemente tributa. Predicción, tributo a Hermética, Zona de Nadie, tributo a Riff, Miseria y Thrasher. Esto es en Sala Vintage, Taller 119, entre 37 y 38, La Plata. Otra de las fechas que tenemos para este viernes es Manifiesto, Espermorragia, Decesor, Victimario y Toxic Wine. Todos estos y algunos más en Va de Nuevo. Esto es Avenida Eva Perón, 1372. Esto es en Morón. Muy buena esta fecha realmente. Bueno, como lo estuvimos mencionando hoy, el sábado va a estar la exposición del metal desde las 17 horas hasta las 23 en el Centro Cultural Manuel Suárez, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625. Este es en Avellaneda, ahí a una cuadra de Galicia. Velociraptor, Reina Ciega y Esquineros Herejes y Seo Sangre se van a estar presentando en San Marcos, calle 142, entre 56 y 56. Esto es en Hudson, gratis para todo el público accesible. También se van a estar presentando Patán, Exaurus y Obreros Fantasmas en el Pana Rock Mariano Acosta 13. Obviamente, y para el que quiera asistir, se va a estar presentando este sábado Orcas en el Teatro Vortex, en Avenida Federico Lacroces y Álvarez Tomás. Esto fue en el ex Teatro Colegiales. Bueno, estas son algunas de las fechas que estamos prediciendo para este fin de semana. Obviamente tenemos en cuenta que el 20 de septiembre se estará presentando Arpón junto a otras bandas en lo que va a ser Museo Rock. Esto es en parte de la producción de la querida amiga Alma Thrasher, que estará difundiendo por todos los medios posibles este gran evento del Arpón. El Pesado del Oeste se estará presentando una vez más en el viejo barrio de Liniers, ahí en el Museo Rock, como siempre. Bueno, pasamos a dos temas y ya nos estaremos despidiendo de Viento de Poder. We'll be right back. Bueno, nos estamos despidiendo acá de Viento de Poder. Antes que de irnos, quisiéramos aclarar que el jueves que viene vamos a tener dos entrevistas, nada más y nada menos que con el exterior. Estamos hablando de Primero Muerto de Chile. Vamos a estar conversando un poco del disco y material que trajeron acá a Buenos Aires y que estuvieron regalando en este pequeño concierto que dieron en Belgrano. Y también estaremos hablando con Race Terror, banda peruana de trash, muy bueno realmente. Que estuvimos pasando acá en Viento de Poder, así que esperamos esas dos entrevistas. Y entre tanto también vamos a anticipar el sábado 16 de agosto, va a venir desde Ecuador Ram, por primera vez en la Argentina, una banda invitada por Insignia, banda que ha pasado por acá por Viento de Poder. Un gran saludo a Julio, que nos está invitando obviamente a esa fecha que va a estar dándose el 16 de agosto, esto va a ser en Belgrano, en Bar Íntimo, ahí en la zona de Belgrano. Y esta misma banda va a estar el 21 de agosto acá en Viento de Poder. Así que esperamos a todas estas bandas y a todas aquellas que quieran sumarse a nada, que quieran presentarse acá en la radio a difundir nada más y nada menos que su música, el material y el arduo trabajo que sabemos que realizan muchas de ellas. Hoy por hoy pasó Pabilo. Estábamos escuchando primero Muerto, y antes que eso estábamos escuchando Demoledor, que estaba presentando su segundo disco, que pronto va a estar presentando su segundo disco, que es Demonios de Mente. Ya estuvimos hablando un poco con el Tano Di Bella la semana pasada acerca de lo conceptual que va a ser ese disco, y que no va a ser solamente música y letra, sino que también va a ser imagen, arte y cultura. Así que nada más por hoy, además lo dejamos con un par de canciones y hasta la semana que viene. Esto fue Viento de Poder, todos los jueves por 19, 21 horas para 99.7 Che Barracas.